Hace un tiempo se escribió una serie de libros con un título que se llamaba Padre Rico, Padre Pobre. ¿Alguno de ustedes ha oído de esos libros? Y el autor se llama Robert Kiyosaki. Son libros muy interesantes. Robert Kiyosaki cuenta en su libro que él creció en una familia normal, es decir, una familia promedio. El papá de Robert era maestro de carrera, profesor, y al mismo tiempo era un hombre altamente instruido. Tenía un PhD, para los que no saben qué es eso, es el grado académico más alto al que una persona puede aspirar después de estudiar la mitad de su vida. Y su papá era un PhD, un doctor en educación, pero al mismo tiempo era un hombre muy endeudado y siempre estaba necesitando dinero. Un día, Robert Kiyosaki dice que su papá compró una casa en Hawái y la casa quedó en el distrito escolar donde todos los ricos de Hawái mandaban a sus niños. Así que el pequeño Robert fue a la escuela y todos sus compañeros de clase eran millonetas, como decimos nosotros. Pero él era el único pobre. Entonces los niños siempre estaban hablando del dinero y de las riquezas, pero él no era rico. Y dice que en ese momento a él le nacieron las ganas de ser rico. No porque él quisiera el dinero, sino porque quería ser aceptado en el grupo de amiguitos. Así que él fue a su casa, habló con su papá y le dijo: papá, ¿qué necesito hacer para ser rico? Enséñame los secretos para hacer dinero. Y el papá le dice: ¿sabes qué? Yo no sé, en la escuela, en todos los años que fui a la universidad, no me enseñaron de eso. Me enseñaron de otras cosas, pero de eso no. Pero si tú quieres aprender las lecciones de los ricos, entonces pregúntale al papá de tu mejor amigo. Él sí sabe de eso. Aquel hombre del que él estaba hablando era un hombre que no había terminado ni la high school, pero que era el dueño de la compañía eléctrica que suministraba todo Hawái y tenía además otras empresas. Así que el pequeño Robert fue con su amigo y juntos le preguntaron al señor, a ese al que él llama su papá rico, porque este hombre lo adopta financieramente hablando y le enseña las lecciones de los ricos. No levanten su mano, pero ¿alguna vez no soñaron con ser ricos? No, yo sé que no. Pero sí soñaron con que se encontraban una billetera llena de dinero y que no tenía la identificación para no sentirse culpables. O que un día despertaban y que las cuentas del banco estaban borradas por arte de magia. Lo cierto es que sí, es verdad, los ricos tienen lecciones que darnos. Lecciones que normalmente no aprendemos en la escuela. ¿Saben ustedes que Jesús también habló de lecciones, de enseñanzas relacionadas con los ricos? Vamos a hacer una pausa en la serie que estamos estudiando del libro de Romanos y vamos a ver por unas cuantas semanas lo que llamo yo las lecciones de los ricos. Porque aquí no hay ricos. A ver, levanten la mano los ricos. ¿Qué pasó? Ay, hay uno. Aguas, porque te van a acercar a la salida. Ninguno de nosotros se considera rico, ¿o sí? No, la verdad no. No somos ricos. A veces nos dan ganas que los ricos nos dieran algún consejito, ¿no? Al menos para administrar el dinero. En el Evangelio de Lucas, que es un evangelio que se distingue porque nos habla de Jesús como todo un ser humano lleno de compasión. El Evangelio de Lucas tiene 24 capítulos. Y de esos 24 capítulos, el autor se propuso dar un recuento ordenado de las obras que tienen que ver con la vida de Jesús. El que escribió este evangelio era un hombre bien instruido, de lo mejor instruido que había en su tiempo. Era médico de carrera, era un hombre instruido en el arte de la medicina entre los griegos. Y en aquel tiempo, académicamente hablando, los griegos eran los más intelectuales. Yo estudié en la universidad algunos años y tomé muchas clases relacionadas con la medicina, con la anatomía y la fisiología por la carrera que yo estaba estudiando. Y todos los orígenes de eso está con los griegos. El padre de la medicina se llamó Hipócrates y era uno de los griegos. Bueno, este hombre estudió allí y puso en práctica todo su conocimiento académico y científico para redactar este evangelio. Y en los primeros cuatro capítulos nos dice cómo Jesucristo se preparó para cumplir su misión. Después en el capítulo 4 hasta el capítulo 9, versículo 50, nos habla del ministerio, de cómo Jesucristo fue cumpliendo la misión que Dios el Padre le encargó en la región que se llamaba Galilea. Y en los últimos capítulos, en el capítulo 9, versículo 51, hasta el final, se nos habla en Lucas de cómo él, Jesús, cumplió la misión que Dios le dio en la región que se llamaba Judea en aquellos tiempos. Y la misión, el versículo clave del Evangelio de Lucas es que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa es la misión de Jesús. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Ustedes creen que los ricos también necesitan la salvación de Dios? ¿O nada más nosotros los pobres? Todos, ¿verdad? Todos. En el Evangelio de Lucas, curiosamente, sobresale el asunto de la compasión de Jesús por aquellos que son los desplazados, los desposeídos. Muchas veces y de muchas maneras vemos a Jesús teniendo contacto con niños, con leprosos, con mujeres, con samaritanos, todos los que en los tiempos de aquellos días eran los despreciados, los rechazados. Pero también en el Evangelio de Lucas, más que ninguno, vemos interacciones de Jesús con ricos. Yo pude rastrear cuando menos 4 historias poderosas de ricos relacionadas con Jesús, y hoy vamos a ver la primera de ellas. La primera lección que nos da un rico de los tiempos de Jesús. Son lecciones que no vas a encontrar en los libros de Robert Kiyosaki, ni en los libros de Napoleón Hill, ni de ningún otro de los que han escrito acerca de finanzas. Las lecciones de los ricos, narradas por Jesús en el Evangelio de Lucas. Y la primera de ellas la vamos a leer en el Evangelio de Lucas, capítulo 18. Si traes tu Biblia y quieres abrirla ahí, pues hazlo. Y si no, escucha, presta atención. Si alguien no tiene Biblia y quiere tener una, solo necesita levantar la mano y aquí alguien le puede facilitar, ¿ok? Y si no, también los versículos van a estar enfrente, pero ahí, miren, la señorita necesita una Biblia. Gracias, Raúl. Muy bien, voy a Lucas 18. Los voy a esperar. Voy a empezar leyendo aquí en la Nueva Versión Internacional. Dice la Escritura, Lucas 18, versículo 18. Y cuando lo encuentren me dicen, listo. ¿Ya lo encontraron? Nomás 3. Ok. Muy bien. Voy a empezar a leer, dice. Bueno, antes de leer, les voy a explicar cómo está la historia, ¿ok? La historia está dividida en 3 partes. La historia tiene que ver con un hombre que viene con Jesús y le hace una pregunta. Perdón, la historia está dividida en 4 partes. Jesús está, ya a estas alturas, Jesús es popular. Jesús es famoso y hasta ha seleccionado un grupo de discípulos. Es decir, personas que vivían literalmente día y noche al lado de Jesús en sus caminatas, donde hacía milagros y daba enseñanzas tremendas Jesús, los discípulos. Y en esa ocasión Jesús anda en una de estas giras y se le acerca un hombre rico y le va a hacer una pregunta. Entonces la historia está dividida en 4 momentos. Número 1, la pregunta. Y esa pregunta va, número 2, va a tener una aclaración. La pregunta, luego la aclaración de Jesús a ese hombre que no era su discípulo, y luego viene la respuesta de Jesús. La respuesta es una respuesta cuádruple. 4 lecciones le da Jesús en su respuesta a este hombre. Y por último viene otra pregunta, pero ahora ya no es una pregunta del hombre rico, es una pregunta de uno de sus discípulos, y Jesús le va a hacer su aclaración o su respuesta a ese discípulo. Y ahí vamos a terminar la historia. ¿Ok? ¿Están listos? Vamos pues a leer la historia. Vamos a ver la primera pregunta. Dice, Lucas 18, 18. Cierto dirigente le preguntó. Aquí la historia empieza a decirnos quién era esta persona. Dice que era un... A ver, ayúdenme. Dice que era un dirigente. Otras versiones leen un gobernante. ¿Quiénes son esos? O un principal. ¿Qué significa eso? Que era un hombre con autoridad en con autoridad en el pueblo. ¿Estamos en la misma página? No es cualquier persona, es un hombre poderoso. Ahora, una cosa es ser un hombre poderoso y otra cosa es ser un hombre rico. No es lo mismo. Donald Trump no está satisfecho con ser un hombre rico. También quiere ser un hombre poderoso. ¿Ven la diferencia? Bueno, me voy adelantando, pero ustedes van a ver más adelante que el hombre era muy rico según el versículo 23. Así que no solo era poderoso, sino que además era, no solo era rico, sino que era muy rico. ¿Ok? Entonces es un rico y además gobernante, poderoso. Y aquí le va a soltar una tremenda pregunta a Jesús. Le dice: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Esa es la pregunta. Consideren la pregunta: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Yo no sé qué caricaturas a veces te haces tú de los ricos, pero a veces cuando oímos la palabra rico creemos que todos los ricos son personas que no piensan en las cosas espirituales, ¿o no? No, a los ricos lo único que les importa es él. Eso es lo que muchos decimos, pero aquí hay un ejemplo de que no todos los ricos son así. Hay personas que sí tienen dinero y al mismo tiempo tienen cierta preocupación espiritual, ¿o no? Aquí hay un ejemplo, y yo he conocido varios, que son ricos y a la vez son religiosos o son personas que se consideran a sí mismas espirituales. La pregunta que este hombre le presenta a Jesucristo es una pregunta fuerte. No solo se la presenta, el Evangelio de Marcos en el capítulo 10, porque este mismo relato aparece en Mateo y en Marcos, y en Marcos capítulo 10, si nosotros lo hubiéramos leído ahí, nos hubiéramos dado cuenta que el hombre no solo le dice la pregunta, sino que llegó corriendo y se postró. O sea que se humilló. Como sinceramente yo quiero saber de esto. Hey, quiero hacerte una pregunta aquí. Quiero hacerte esta pregunta. Él dice, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Habrías pensado tú eso? ¿Qué va a hacer contigo el día que te mueras? ¿A dónde vas a ir? Extrañamente, muchas personas lo que más desean en la vida es ser ricos, pero aquí tenemos un rico insatisfecho. Todo su dinero no le ha podido dar la seguridad que él quisiera tener. ¿Se dan cuenta? Nosotros estamos toda la vida, bueno, no siempre, pero a veces nosotros nos ocupamos tratando de vivir mejor en este mundo, porque creemos que eso es lo que nos va a dar seguridad o confianza. Y aquí tenemos un hombre que lo tiene todo, no solo es rico, sino además es poderoso y todavía está insatisfecho. Por eso, esta primera historia es de un rico insatisfecho. Tal vez tú no eres rico, pero tal vez tú estás insatisfecho. Así que hay algo que puedes aprender de esta historia. Vamos a ver qué le va a responder Jesús. ¿Qué tengo que hacer?, le pregunta, para heredar la vida eterna. Y ahora uno podría esperar que Jesús va a la respuesta, pero no. Hace un paréntesis y va a hacer una aclaración. Jesús va a hacer una aclaración. Y la aclaración viene en el versículo 19 y le dice: ¿Por qué me llamas bueno? ¿Por qué me llamas bueno? Observen la pregunta. La pregunta no es... ¿Por qué me llamas maestro? No le preguntó eso, ¿verdad? Porque el hombre le dijo a Jesús, maestro bueno. Y Jesús no le pregunta, ¿por qué me llamas maestro? Sino que le pregunta, ¿por qué me llamas bueno? Tampoco es una afirmación, es una pregunta. Si una afirmación hubiera sido, Jesús hubiera dicho, no soy bueno, o sí soy bueno. Pero no dijo ninguna de esas dos cosas. ¿Me están siguiendo? ¿Jesús negó ser bueno? ¿Jesús negó ser bueno? No. No negó ser bueno. Solamente le está preguntando, ¿por qué me dices así? ¿Por qué me dices bueno? Y aquí Jesús va a hacer la aclaración. La aclaración de Jesús es, nadie es bueno, sino solo Dios. A ver, hagamos una pausa ahí. Según Jesús, miren, yo crecí en un hogar bajo la sombra de un ateo. Mi padre es ateo. Mi padre no cree en Dios. Mi padre, por toda mi infancia, decía, lo único en lo que podemos confiar es en la educación y en la ciencia. Y así, así bajo ese esquema creí yo. Yo no tuve un camino fácil para ser creyente y mucho menos para ser un predicador, ¿no? Siempre estuve bajo la sospecha de las dudas. ¿Será cierto lo que me dicen estos? ¿Y quién escribió ese libro? A ver, ¿qué y todo el tiempo esas dudas me asaltaban. Pero hay algo que es indiscutible, que ni siquiera los ateos pueden cuestionar, en la veracidad de que Jesús existió. Está comprobado que Jesús existió. Está comprobado. Y aquí tenemos a Jesús, que nadie puede negar que Él existió, diciendo, no hay ninguno que sea bueno. ¿Qué dijo Jesús? ¿Cuántos buenos hay? Si hubiera llegado un reportero de CNN contigo y te dice, disculpe, ¿usted se considera una persona mala o una persona buena? Y hubiera dicho tú, hubieras dicho, yo creo que soy, ¿qué? ¿Verdad? Pero si hubiera sido Jesús el que te hace la pregunta, te hubiera dicho, no. No hay ninguno bueno. Jesús no está diciendo que Él no es bueno. Él está afirmando que el único bueno, estrictamente hablando, ¿quién es? Dios. Jesús le hace esta aclaración y con esta aclaración nos da a entender algo. En primer lugar, es probable que el joven le dijo maestro bueno para, número uno, para adular a Jesús. ¿Me entienden? Para decirle, maestrazo de mi vidaza. Para que Jesús le contestara, ¿qué quieres, hijazo de mi vidaza? ¿Verdad? Le dijera, pues yo también, tú también eres bueno, campeón. Quizás, porque así somos los hombres, ¿o no? Oye, ocupo un favor, tengo que hablarle bonito. Me he estado esforzando toda mi vida, yo quiero que Jesús me afirme, maestro bueno, ¿qué quiere mi hijo bueno? Y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino Dios. O me estás diciendo bueno porque me estás diciendo que yo soy, ¿qué? ¿Dios? ¿Realmente crees que yo soy Dios? ¿O eres un barbero? O como dicen en Centroamérica, en Guate, pura casaca contigo, un casaquero. Eres un manipulador que quieres que yo caiga en el juego. Miren, hay algunos ricos que son bien buenos para manejar el lenguaje. Ahorita en las elecciones nos están dando una clase magistral de lo que es la capacidad de comunicación para aprovecharse, ¿no? Pues aquí está Jesús haciendo una aclaración. Mira, tranquilo, no hay nadie bueno sino Dios. Si usted se considera bueno, cuando uno lee estas palabras, le da, no sé, a veces le da uno coraje, enojo o desaliento. Porque creíamos que ahí la llevábamos, ¿no? Yo creía que era un buen vecino, yo creía que era un buen cristiano y todo. Y luego voy con Jesús, ¿tú qué opinas, Señor, de mí? Pues no hay nadie bueno. ¿Y ya te desarmó? Esa es la aclaración. Ahora vamos a la respuesta, porque el tiempo vuela. La respuesta de Jesús es cuádruple a esta pregunta. La primera, en los versículos 20 y 21. Y luego dice, ya sabes los mandamientos, no cometas adulterio, no mates, no robes, no presentes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Jesús está citando algunos de los que nosotros llamamos los ¿qué? Los 10 mandamientos, ¿no? ¿Qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, tú conoces los mandamientos. ¿Estaba Jesús diciéndole, cumple los mandamientos y serás salvo? Eso es lo que parece uno captar. Pero no es así. ¿Cómo lo sabemos? Porque en la Biblia, en muchos lugares de la Biblia, se nos da testimonio que nadie puede ser salvo, nadie puede heredar la vida eterna por cumplir los mandamientos de Dios. Solo por citar un ejemplo, Romanos 3:20, creo que lo tenemos allí. Mire cómo dice la Nueva Traducción Viviente, dice, pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que manda la ley. Y está hablando de los 10 mandamientos. Nadie va a ser justo por hacer lo que manda la ley. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. ¿Qué pensaba el joven de sí mismo? Que era bueno. Jesús le dice, ¿por qué me dices bueno? ¿Porque tú te consideras bueno y quieres que te devuelva el elogio? Mira, cumple los mandamientos. ¿Cuáles? Estos. Lo que Jesús quería es que el muchacho realmente reconociera de corazón que no era bueno, que no es por cumplir mandamientos que la gente puede tener vida eterna, que puede heredar la salvación, que puede heredar el reino de Dios. No es por buenas obras, no es por cumplir mandamientos, sin importar cuáles estos sean. Ni los mandamientos mismos de Dios, mucho menos los mandamientos que inventamos en las iglesias muchas veces, ¿no? Que hay que ayunar de ciertas comidas en ciertas temporadas, que hay que vestirse de esta manera y de aquella manera, cantidad de mandamientos que la gente se inventa, ¿o no? Nunca te dijeron o nunca oíste, oye, ¿tú tomas? Y dices, no, yo no tomo. Ah, es que tu religión te lo prohíbe. Así concibe la gente, como una serie de reglas. Y si tú piensas que ser cristiano es un cumplir unas cosas y dejar de hacer otras, pues aquí Jesucristo te da una sorpresa. Dice, cumple los mandamientos, a ver si eres que es tan bueno. Eso es lo que Jesús quería que él reconociera. Pero, bueno, esa es la dije que esta respuesta de Jesús es cuádruple, porque en primer lugar le está diciendo, no es por obras, no es por los mandamientos que cumples. Pero se sorprende al escuchar la respuesta, se sorprende el lector, porque dice el 21, que el joven dice, todo eso lo he cumplido desde que era joven. Ande pues. Todo eso, todos, no, si yo me los llevo cumplidos, todos. Todos los he cumplido desde que era joven. Esa sorprendente respuesta, el Evangelio de Marcos en el capítulo 10, versículo 21, agrega, porque dice aquí en el versículo 22, al oír esto Jesús añadió, entonces Jesús le va a decir otra cosa, pero Marcos 10, 21 dice que Jesús mirándolo, lo miró. O sea, Jesús concentra toda la atención en el joven y cuando oye que el joven dice, de verdad yo los he cumplido todos desde mi juventud, Jesús se le queda viendo y dice, Marcos que Jesús mirándolo, lo amó. Jesús se pudo haber burlado de él, ¿no? Porque Jesús sí era justo, sí era bueno, y el joven no lo era, es obvio que no lo era, aunque él creía que sí. Jesús lo pudo haber humillado, le hubiera dicho, tú eres bueno, piltrafa humana, ya se te olvidó aquel día que, y sacarle los trapitos al sol, ¿no? Jesús lo sabe todo. Jesús no se burló de él, tampoco lo descontinuó. A veces nosotros no humillamos a las personas, pero decimos, ay, no voy a perder mi tiempo contigo. No, tampoco hace eso. Jesús lo mira y siente compasión. Dice que lo amó, no solo le tuvo lástima, lo amó. Yo no sé cómo te sientes tú. A veces tú eres de los que se sienten que hacen preguntas tontas, que son bien lelos, que hasta Dios ya. Pero fíjate cómo es Jesús. Jesús te ama. Jesús te ama y puede prestar atención a tus inquietudes. No se da por vencido con alguien tan pronto. Denle gracias a Dios que tenemos a Cristo y no a mí de pastor, ¿verdad? Todos. Porque nosotros a veces nos desanimamos rápido con la gente. Jesús no soltó la toalla pronto con el chavo, ni lo despachó. Le dijo, ah, ya, quítate de aquí. Sino que mirándolo lo amó y le agregó algo. Todavía te falta una cosa, le dice. Vende todo lo que tienes, repártelo entre los pobres. ¿Cuántos pobres hay aquí? Entonces, Cris, cuando repartas tus riquezas, acuérdate de los pobres. Le dice, repártelo, dice Jesús, a los pobres. Ya perdí el texto, acá está. Y tendrás tesoro en el cielo, luego ven y sígueme. Mira lo que dice Jesús, le dice, ah, con que has cumplido todos. Y lo mira a los ojos con cariño y le dice, mira, vende todo lo que tienes, todo, hasta tu última pupusa, todo. Repártelo a los pobres, ahí llévalo, que lo pongan en una mesa afuera de la iglesia, gracias el domingo, que todos agarren tus cosas. Y ya después de eso, ya eres salvo. ¿Eso dijo? No, falta algo, lo más importante, ¿qué es? Ven y sígueme. ¿Qué está tratando de Jesús decir con eso? El punto es, ven y sígueme, Pero esas cosas le impedían seguirlo. ¿Me doy a entender? Tú puedes despojarte de todo lo que tienes y darlo a los pobres y todavía no heredar la vida eterna. Porque falta lo más importante. ¿Y qué es lo más importante? Seguir a Cristo sin reservas. ¿Saben que el lema de nuestro grupo cristiano es? Siguiendo juntos a Jesús. Y cuando ustedes han ido a la clase de membresía, yo les explico. Si pudiéramos ampliar este lema, nosotros diríamos, siguiendo juntos a Jesús sin reservas, conforme a las Sagradas Escrituras. Siguiendo a Jesús sin reservas. Entonces, ¿tenemos que despojarnos de todo lo que tenemos? No necesariamente, pero de cualquier cosa que se convierta en un obstáculo para que podamos seguir a Jesús. Eso es lo que Jesús está diciendo. Miren, de que Jesús existió, no cabe duda. Ahora la pregunta es, si tú vas a creer lo que Él dijo, Jesucristo, o era lo que dijo ser, o era el hombre más orgulloso del mundo, porque hablaba de Él mismo como si fuera Dios, y demandaba cosas como si fuera Hitler. Deja todo lo que tienes por mí y sígueme. ¿Qué está diciendo Jesús? Yo soy todo, yo debo ser tu vida. ¿No es lo que está diciendo Jesús? La gran diferencia es que lo que Jesús hacía con las personas que le seguían es absoluta y completamente diferente que lo que otros han hecho con las vidas de los que lo siguieron. Jesús perdonaba sus pecados, sanaba sus heridas, les daba propósito, destino y les daba vida eterna. Jesús es quien dijo ser. Y le dice, no es por las obras que tú puedas cumplir. No es por las obras. No eres tan bueno. Dice, es por mí. Tienes que seguirme a mí. Tienes que quitar cualquier obstáculo que haya entre tú y yo para poderme seguir. Es como el hombre que está en un barco y lleva una mochila llena de cosas pesadas y el barco naufraga. Y el hombre se está hundiendo en el mar. Y aquí está este salvavidas que se lanza al agua. El hombre ya está a medio camino sumergiéndose en el mar. Y el buzo, el salvavidas, baja lo profundo y lo alcanza en su descenso hacia el fondo, ahogándose para morir. Y le dice, suelta la mochila, suelta la mochila. Y él dice, no, es que ahí traigo cosas muy importantes, pero esa mochila es la que te está hundiendo, porque esa mochila me impide a mí rescatarte. Y entonces el náufrago que se está ahogando tiene que tomar una decisión, ¿no? O quiere la salvación, la vida, la ayuda de este salvavidas, o quiere su mochila sin vida. Así también es para el joven rico, al gobernante rico y para nosotros. Nosotros vamos a escoger. Lo que sea que te estorbe, lo que sea que te impida seguir a Jesucristo, escúchame bien, lo que te impida seguir a Jesucristo, suéltalo. Es muy triste ver la respuesta del joven. Dice el versículo 23, cuando el hombre oyó esto, se entristeció mucho, pues era muy rico. Al verlo tan afligido, Jesús comentó. En pocas palabras, ¿aceptó el joven rico y gobernante la oferta de Jesús? No. Se puso triste porque él lo consideró que eso era pérdida. Perder, no, lo que Jesús me pide es demasiado. Fíjense lo que está diciendo este joven. Yo prefiero mis riquezas en este mundo que la vida eterna. ¿No es lo que está diciendo? Yo prefiero los placeres temporales de esta vida. ¿Yo prefiero eso? Sí, sí te pregunté qué debo de hacer para heredar la vida eterna, pero no pensaba que me ibas a pedir esto. Yo lo que quiero es, esto no me importas tanto tú, sino vivir como a mí me gusta. Y él, poniéndose muy triste, Jesús dice, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Oigan, ¿qué respuesta es esa? Imagínense, si estuviéramos en una iglesia como de las iglesias que hay ahora, estuviera aquí un predicador como yo, estuviera yo, y viene un hombre rico, comprobadamente, igual viene Donald Trump, Y viene y dice: Pastor Luis, estoy arrepentido de lo que dije de los mexicanos. ¿Qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Y yo le dije: pues deja todo y sigue a Cristo. No, dice, no. Mira, solo déjame asistir a tu iglesia y aquí dejo mis diezmos. Pero olvídate de eso de dejar todo por Jesús. Es más, ya me voy. ¿Qué hubieras hecho tú? No, Donalcito, no te vayas. No te creas, estaba bromeando. Lo tacleo, me le tiro los pies. Espérate, no te vayas. Aunque sea el 1%, déjanos aquí de tus ofrenditas. ¿Eso es lo que vemos a Jesús haciendo aquí? Deja todo y sígueme, le dice Jesús. Y el joven se pone muy triste. No, dice, no, no. Y se empieza a ir y Jesús lo alcanza corriendo y le avienta las piernas. No te creas, no te ofendas, no te vayas. Estaba bromeando. Necesitamos gente así que done, que ofrende. Necesitamos gente como tú. No, Jesús no bajó el nivel. Al contrario, dice que volteó con todos. Dice: qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. De la respuesta cuádruple, la primera dije: no es por las obras, por las leyes que cumplas. Número dos, es por seguir a Cristo. Número tres, entre más tienes, más difícil. Jesús está diciendo: qué difícil, no dijo que imposible, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Si Jesús dijo que es difícil que los ricos se salven, eso no es. Es, entre más tienes, más difícil. ¿Qué es más difícil? ¿Dar el diezmo de $10 o dar el diezmo de $1,000? ¿Cuánto es el diezmo de $10? $1. ¿Y el diezmo de 1,000? 100. ¿Verdad? Dicen que estaban pasando las charolas de las ofrendas en una iglesia y el hombre vio el número 1, dijo: ah, este es de a 1. Y cuando la soltó, vio, y ya era demasiado tarde, era de a 100. Dice: oh, no, ¿qué voy a hacer? Y con mucha pena, o sea, siguió a los colectores de ofrendas ahí detrás y llegó ahí atrás y le dijo: oigan, fíjense que me equivoqué. Yo vi así nomás bien el 1, quería echar 1 y que si era de 100. Y le dice el que las había recogido, las ofrendas, le dice: oh, no te preocupes, Dios mira el corazón, Él te lo cuenta por de 1. Sale. Miren, Jesús dijo: es difícil, entre más tienes, más difícil. Entre más tienes, más difícil. Por eso hay tan pocos ricos en las iglesias comparativamente hablando. ¿Me están siguiendo? Y la cuarta de las respuestas dice: en realidad resulta más difícil un camello pasar por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de Dios. Y la cuarta: los que oyeron preguntaron, entonces, ¿quién podrá salvarse? ¿Por qué hacen esa pregunta? Porque entre los judíos, ser rico era interpretado como ser bendecido por Dios. Bill Gates, que Dios donó millones de dólares para la investigación, para la cura del SIDA, ¿no se salvó? ¿Y qué dice yo? Yo no he dado ni limosna doy. ¿Verdad? Si los ricos no se salvan, es imposible que alguien se salve. Exactamente, eso es lo que Jesús está tratando de decir. Sí, es imposible que alguien se salve por su esfuerzo. Pero Jesús agrega una buena noticia: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Sabes que es imposible que tú cumplas los mandamientos y te salves? Tendrías que ser perfecto, como se lee esta historia en Mateo, cuando Jesús le dice al joven: si quieres ser perfecto. No podemos ser perfectos. Es imposible para nosotros ser perfectos y cumplir con los estándares de Dios. Esta es la buena noticia, que lo que era imposible para nosotros, porque éramos débiles según la carne, según nuestra naturaleza humana y pecaminosa, Dios lo hace posible, entregando a su Hijo Jesucristo a morir en nuestro lugar para pagar nuestros delitos, nuestros pecados. Eso es lo que leemos en pasajes como en Romanos 3:20. Dice allí que era imposible para nosotros cumplir las demandas de la ley, mas Dios las cumplió en Jesucristo y nos las otorga gratuitamente. Sí, es imposible para nosotros, pero para Dios no hay nada imposible. Y ya que terminamos aquí, Jesús completa la respuesta para el rico. Y entonces, ahora uno de sus discípulos, este no era discípulo ni quiso serlo, se fue muy triste. Pero uno de sus discípulos, Pedro, dice ahí en el versículo 28, mira, le dijo Pedro, nosotros hemos dejado todo lo que teníamos para seguirte. En Mateo 19, 27, se agrega la pregunta claramente, dice, ¿qué ganaremos? Así dice la Nueva Versión Internacional. ¿Qué ganaremos? Nosotros dejamos, nosotros hicimos lo que tú dices. Nosotros dejamos todo. Dejamos todo por seguirte. ¿Qué ganaremos? Y entonces a su discípulo Jesús le responde. Les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por causa del reino de Dios haya dejado casa, esposa, hermanos, padres, hijos, recibirá mucho más en este tiempo. Marcos agrega, aunque con persecuciones. Mucho más en este tiempo. Fíjense la ironía. Entre más tienes, más difícil seguir a Cristo. Pero entre más dejas por Cristo, más llegas a tener. Eso es lo que está diciendo. Cuando estás dispuesto a dejarlo todo, aumentan tus probabilidades de que vas a tener lo que perdiste. Muchos de nosotros perdimos afectos y relaciones con personas cuando supieron que decidimos seguir a Cristo. Mi papá me echó de la casa para empezar. Me largó de la casa, me dijo, te me largas ya. Yo no voy a mantener fanáticos religiosos, me dijo. Otros, sus esposas, sus cónyuges se han indignado porque cambian de religión. Hay un costo por seguir a Jesús. Pero si estamos dispuestos a pagar ese costo, Jesucristo promete esperanza. Muchas, muchas cosas pueden cambiar cuando seguimos a Cristo. No solo eso, sino que en la vida venidera, dice ahí el pasaje, la vida eterna. ¿Se acuerdan cómo empieza la historia? La pregunta original fue, Señor, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Y cuando Jesús le responde, Él no quiso. En pocas palabras dijo, prefiero mi riqueza y mi gloria temporal que la futura. Pero los discípulos que sí dejaron todo, Jesús les dice, pues ustedes van a recibir mucho más de lo que dejaron y la vida eterna. La vida eterna. Si hubiéramos leído este pasaje en Mateo 19, hubiéramos visto cómo el versículo 28 Jesús agregó, y ustedes que me siguieron, les dijo a sus apóstoles, se van a sentar sobre tronos conmigo para gobernar. ¿Quién hizo la primer pregunta? ¿Qué oficio tenía, además de rico? Era gobernante, era un gobernante. Y ahora Jesús termina diciéndole a sus discípulos que renunciaron a todo por seguirlo, van a tener la vida eterna y gobierno también. Luis, me preguntarás, ¿cómo se traduce eso en los días de hoy, en el siglo XXI? ¿Cómo hace una familia latina que vive en los Estados Unidos, tiene que trabajar duro para pagar sus cuentas, sus biles, la renta, los gastos, mantener a su familia? ¿Cómo le hace una familia inmigrante en los Estados Unidos para seguir a Jesús hoy? ¿Tiene que venderlo todo, irse de homeless en la calle y estar regalando tratados ahí, hojas fotocopiadas con versículos de la Biblia en la esquina? ¿Es eso lo que tengo que hacer? No, no es eso lo que tienes que hacer. Entonces, ¿qué tengo que hacer, Luis? No me queda claro. Lo que tienes que hacer en primer lugar es, necesitas ser honesto. Necesitas reconocer tu pecado. Necesitas reconocer que por más que te esfuerces cumpliendo reglas y leyes religiosas, sean de Dios o de los hombres, no lo vas a lograr. Que reconozcas que no eres una persona buena, que ni siquiera puedes seguir a Jesús. Pero si reconoces que Jesucristo es el único que puede guiarnos a Dios y a la vida eterna, aunque no sepas cómo, si decidieras dar un paso de fe, ¿qué significa eso que dijeras? Yo no sé cómo, Jesús, pero yo decido ponerte en mi vida en primer lugar. Tú explícame cómo quieres que yo te siga. Para el rico fue hacer a un lado sus riquezas. Para mí, ¿qué es Jesús? Yo no sé, pero Jesús sí sabe de usted. Y en su conciencia Dios le va a decir, mira, para empezar, deshazte de ese novio. ¿Qué? Termina de trabajar en ese lugar. ¿Qué? Yo no sé, pero Jesús sí sabe lo que se está convirtiendo en un obstáculo entre tú y Él. Segundo, conoce sus palabras, estudia sus enseñanzas, intenta obedecerlo confiando en el poder que Él te dará. Una vez yo trabajé en una compañía y me pasaron por un proceso de entrenamiento de un mes para el puesto. Y al final del entrenamiento yo les dije, con todo respeto, es imposible trabajar en esta empresa, les dije. ¿Quién va a hacer todos esos trabajos? Y un gerente que llegó a ser mi amigo, que era creyente, seguidor de Cristo, dijo, Luis, solo quiero preguntarte algo. Delante de todos me preguntó, ¿qué pasó? Me dijo, ¿estás dispuesto a intentarlo? ¿Tú ahorita crees que es imposible hacer este trabajo? Yo te pregunto, ¿estás dispuesto a intentarlo? Y yo le dije, sí, sí estoy dispuesto a intentarlo. Y entonces lo intenté. No solo me quedé con el trabajo, sino que crecí en la empresa y llegué a tener un puesto alto. Porque yo estaba convencido de que no se podía, pero estuve dispuesto a intentarlo y descubrí que al estar dispuesto, las cosas cambian. Cuando tú estás dispuesto a seguir a Jesús, aunque parece imposible, te vas a dar cuenta si se puede o no puede seguir a Jesús. ¿Me están siguiendo? Jim Elliot fue un joven que hizo eso. Tenía un futuro prometedor aquí en los Estados Unidos, pero decidió seguir otro destino. Él era piloto aviador y decidió dejar su trabajo en una carrera comercial para trabajar con una agencia cristiana de piloto y se fue a una tribu en Ecuador que se llamaban los Aucas. Llegó allí y escribió en su diario antes de llegar al Ecuador. La última noche antes de llegar allá escribió, no es un tonto. No es un tonto el que da lo que no puede retener con tal de recibir lo que no puede perder. Eso escribió él en su diario. Y cuando llegó allá y aterrizó, los indígenas que nunca habían visto a una persona civilizada ni un aeroplano, salieron de forma aparentemente amistosa y ya que se acercaron a ellos que les llevaban Biblias y víveres, los atravesaron con flechas. Y ahí fue el fin de la historia de Jim Elliot. Pero él dijo, no es un tonto el que da lo que no puede retener con tal de ganar lo que no puede perder. ¿Dónde creen que está Jim Elliot hoy? ¿En un templo nuevo? No, en un lugar mejor que eso. Yo no estoy diciendo que usted va a morir como mártir si sigue a Cristo, aunque podría ser para algunos de nosotros. Podría ser, Jesús dijo, con persecuciones para algunos. Pero lo cierto es que no todos los cristianos de la generación de Jim Elliot murieron. Murió él. Y miles no murieron. Pero por la muerte de Jim Elliot, se calcula que cuando menos 5,000 jóvenes de Estados Unidos salieron al campo misionero. Porque hubo un hombre dispuesto a seguir a Jesús sin impedimento. Hay miles de Jim Elliots haciendo un trabajo misionero en las fábricas, en los consultorios, en los salones de clase, en las empresas de aseo, en muchos lugares, porque ese es el campo misionero que Jesús les da. Pero ellos siguen a Cristo sin reservas. Oremos. Padre nuestro, gracias por la lección que nos das a través de este hombre rico, insatisfecho. Yo te pido que tu palabra haga el impacto, Señor, en los corazones de los oyentes. Usted que vino aquí con esa misma actitud, con ojos cerrados, usted vino aquí y oye la llamada de Jesús, ven y sígueme, ven y sígueme. Si usted decide seguir a Jesús, tiene que decirle, Señor, reconozco mis pecados. No he cumplido ni puedo cumplir los mandamientos. Te pido me perdones. Jesucristo, reconozco que tú mueres en mi lugar y que ahora has resucitado para dirigirme, para salvarme. Te acepto como mi Salvador, como mi líder, como mi Señor. Pongo mi confianza en ti. Yo pongo mi debilidad, tú pon tu poder, yo te voy a seguir. Si usted hace esta pequeña pero sincera y poderosa decisión, nos encantaría que nos lo haga saber en esas tarjetas de conexión que recibió. Ponga, hoy decidí seguir a Cristo por primera vez. Queremos orar por usted. Señor, te pedimos que bendigas a tu pueblo, que lo llenes de tu presencia, de tu poder, de tu protección en estos días que vienen por delante. En el nombre de Jesús, amén. Cristo, te amo, acércame a ti, Señor. Cristo, te amo, me entrego en adoración. Corazón, dile. Levantaré mi voz y en adoración mi corazón dirá tu corazón. Palabras de verdad que quieres escuchar.